sientas mi tristeza. Siempre que te escucho pienso en ella, porque con tus notas me alimentas. Oh, la esperanza de que vuelvas. Piano fue a tu lado que bailamos, y a tu lado nos enamoramos. Con tu magia hicimos el milagro. Oh, pero en algo hemos fallado. Jamás he vuelto a verla.